es una sorpresa realmente, porque esto fue gestionado por, a través de los padres apoderados durante el mes de mayo, donde yo estuve con licencia. Realmente para mí es un aporte, y para todos los niños de la comunidad educativa también, porque estos niños son de escasos recursos, y bueno, es un sector vulnerable, donde los cuales necesitan mucho aporte, ellos caminan harto, se mojan bastante y hacen hartas actividades deportivas, en cual ellos también se han destacado en varias oportunidades, y como docente o encargada directora de esta escuela, estoy enormemente agradecida por el aporte del concejal, así que va a ser muy bueno para los niños de este sector de la escuela rural de Quelquer. En el futuro, ya muy cercano, la eventualidad, cierto, esperando que salga don Fernando Borges como concejal, ¿les da a ustedes un incentivo, un apoyo adicional para poder gestionar nuevos proyectos en virtud de la escuela, teniendo presente la disposición que tiene don Fernando Borges para trabajar con los sectores rurales? Sí, por supuesto que todo aporte de donde sea, desde el punto de vista que sea, porque hoy día no hay que mirar los partidos políticos, hay que mirar las personas, la gestión de las personas, la intencionalidad, ¿ya? Cualquier proyecto, cualquier aporte hacia la comunidad escolar es bienvenida, porque como digo, el sector de Quelquel es un sector que necesita aportes de diversas instituciones, así como siempre me estaba gestionando en diversas instituciones, es un aporte más de otro tipo, y no se descarta ninguna posibilidad de ningún sector, porque es necesario. Las personas, fuera los partidos políticos, son personas, y de hecho tienen que, motivar a los sectores, motivar a las comunidades a desarrollarse en todos los sentidos, sobre todo como personas.